nervioso, débil, cansado, agotado, física y mentalmente fatigado? No sea miedoso, que no le tiemblen las rodillas. No sea un ratón, sea un hombre. Esta es su oportunidad. La puerta abierta al éxito, fama, dinero, fortuna. Usted lo puede lograr. No espere. Llene el cupón. Llene el cupón rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Bienvenido a la feliz familia de la compañía que le dará una superdinámica figura, proporcionándole músculos, tejidos, todo. Para el ejercicio número uno, intentaremos las barras de campana. Pies en posición. Uno, inhale. Dos, doblese. Tres, flexione las rodillas. Cuatro, sostenga firmemente la barra. Y cinco, levántela. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Verdad? No, por supuesto que no. Bien, ese fue el ejercicio número uno. Ahora, comparémonos con la gráfica. Estamos mejorando, ¿no es cierto? ¡Ah! Se acabó el descanso. Continuemos. Trabajaremos ahora en la barra horizontal. Colóquese directamente en el centro y bajo la barra. Y ahora la tocaremos con la barbilla. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos. Arriba, abajo, abajo. Arriba, con el 1, el 2, abajo, arriba, y terminamos la la la la. Note el rápido desarrollo muscular. No fue tan difícil, ¿verdad? Pero venga, no perdamos tiempo. Ahora intentaremos nuestro cable especial o expansor de pecho y hombros. Es maravilloso para desarrollar los músculos latissimus dorsi. Uno, dos, estire. We'll be right back. formidable ocupará así nuestro tiempo. ¡Qué bien nos sentimos! ¡Sin cansancio! Solamente una buena y saludable sensación de fatiga.